En saludo al 15 de agosto, el Deopartido Socialista de Rumanía insertó el día 9 en su sitio web Idea Chuche, un trabajo panegírico a las proezas del presidente Kim Il-sung protagonizadas para la liberación del país. El autor enfatiza: el gran presidente Kim Il-sung, quien emprendió a la tierna edad de poco más de 10 años el camino de la lucha revolucionaria para rescatar el país, logró la histórica causa redentora sobre la base de la idea chuche la de Songun. Sus proezas brillarán a lo largo de la historia de la lucha antiimperialista y de liberación nacional del mundo.